¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Estamos en Frontera Radio, en el 107.8 de la frecuencia modulada y a punto de comenzar Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. También emitimos por internet en iVoox y en directo en www.aamagallanes.es. Y ya solo nos queda pues retransmitir a través de WhatsApp, de Viber y de señales de humo. Saludos de Alfonso Saborido, del cristal para adentro y del cristal para afuera, micrófonos abiertos. Álvaro, hola. No, espérate un momentito. Hola. Lo que son los amperios, oye, que si no los dejas pasar no hay manera, ¿eh? Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Buenas tardes, buenos días. Bueno, ahora es buenas noches cuando hacemos esto. 11 de octubre de 2012 a las 10 y 2 minutos ahora mismo, patrocinado por nuestro amigo de Misterio del Foro Misterio de la Ciencia. Muy bien. ¿Eh? Para que no se nos olvide. Saludos a nuestro amigo Ronco, con el que más hablo yo. Uh-huh. Bueno, y Serpiente también, que es del... Sí, también. ¿Eh? Que Serpiente está hoy de viaje buscando el Teruel, los cielos oscuros de Teruel. Qué bien. José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Y José Luis Muñoz, buenas noches. Y tenemos también a José Luis Suárez, oyente nuestro desde Sevilla, que se ha materializado hoy aquí. Lo hemos desvirtualizado. Desvirtualizado y aquí está con nosotros. Esa es la palabra. Buenas noches, ¿qué tal? Que tú has participado muchas veces a través de Facebook. Bueno, yo ya has venido aquí, tampoco está tan lejos Sevilla. El horario del programa es el rollo, para vuelta, pero bueno. Encantado de que estés aquí con nosotros. Bueno, pues ahora yo me voy a ir al correo porque tengo que mirar el planning del programa, que estamos cambiando la estructura últimamente, en el justo momento en que Windows dice que ha encontrado un nuevo hardware y que quiere él, y le estoy diciendo que no, pero sabéis que Windows es así y además si él lo dice es porque será así. 22, intro y presentación Alfonso, avance de los temas a tratar. Muy bien. Bueno, temas a tratar. Dar teléfono, web y email. Eso no es un tema a tratar, pero bueno, lo daremos luego. Un tema muy curioso que yo llevo dándole vueltas desde la semana, desde que lo leí. El cielo de los esquimales. Que nos hablará Álvaro. Un servidor. ¿Eh? Curioso eso. Los esquimales. ¿Cómo era la sección, Álvaro? Etnoastronomía. Etnoastronomía. Etnoastronomía. Eso, hay que decirlo, sí, hay que decirlo, claro. Estoy buscando una banda sonora para la sección, pero ahí ando. Con la Tiene T. Tiene que ser una cosa étnica. Claro. Con la T, porque si decimos etnoastronomía, es la astronomía vínica, que es la claro. que... Claro. Del vino. Del vino. Luego tendremos las letras J y K, en el diccionario de astronomía de J.L. Muñoz, la edición número 7 de Estrellas Dobles, de Lito... Joaquín, que debe de aparecer de, sí, llega enseguida con la segunda pregunta del concurso, la observación solar de J.L. Speed y ya está. Pero bueno, hoy tenemos pocas preguntas de un punto azul de Facebook, pero sí tenemos un saludo de una mujer que a ustedes os encanta que os saluden, las mujeres, os ponéis así con los ojos redondos. Irene Bayona Lima, ¿eh? Dice, hola, qué ilusión me ha hecho encontrar la página de ustedes aquí en Facebook. Les escucho siempre desde el iVox. Y aunque soy profe de piano, no estudié nada de ciencia. No encuentro temas más apasionantes que lo que ustedes tratan y además me encanta su carácter, la simpatía y frescura a la hora de hacer el programa. Un día te mandaré nuestros correos internos y no solo estoy diciendo yo a ella, nuestros correos internos, nuestras tomas falsas para que se quite la... muchas gracias y un abrazo de esta fan desde Tenerife. Muy bien. Conviene tener amigos en Tenerife y amiga, por eso del observatorio que hay allí. Pues si vamos a un observatorio de exacto, creo que los muchachos. Ahí va, que nos busquen un sitito. Por cierto, Serpiente dijo por Twitter que iba a hacer una pregunta sobre fotografía, al final la hizo. Pero es que eso no entra en el planning. Ah, vale. No, tampoco hay que ser tan rígido. Ah, no, yo que sé cómo chico. Pregunta, ¿no? Como una sección de preguntas de los oyentes. Es hay una sección de preguntas de los oyentes. De los oyentes, entra en el departamento A. Es que. Banda 3. Aprovechando mis últimos días de vacaciones, me estoy viendo todos los capítulos uno detrás de otro desde Vivant Theory. Vivant Theory, muy buena. Sheldonado. Buena serie. A Sheldonado. Estará Sheldonado. Y además estoy muy contento por motivos que luego os contaré. Muy bien, muy bien. No se puede decir en antena. Que tiene que ver con Sheldon. Y estoy así de borde. Muy bien. Estoy ácido. Yo tengo una ligera idea de por qué está usted tan contento. ¿A que sí? Pero bueno, eso lo hablamos en la cena. Después en la cena. Que por cierto va a ser la última cena. Vaya hombre. Bueno, no, la última porque es que me cambian el horario y si entro a las 7:30 de la mañana es complicado y yo me quedé ahí más tarde. Ajá. En fin, oye, yo quisiera también tratar un poco, y me estoy acordando de la respuesta que le dio nuestro amigo David Chacón, que está perdido hoy. Con las fiestas del Pilar, estará en Zaragoza o algo. Lo que preguntó Abelino. A mí me gustaría comentar eso. ¿Lo hacemos? Sí, sí, claro. Coméntelo. Pues espérate que lo busque. Nuestro compañero Abelino que hizo una pregunta y la verdad que me resultó interesante. Como todo lo que él pregunta. Yo creo que lo que está haciendo es desviando el tema para que la gente no hable más de la orientación de las casas y tal. Pero... Sí, siguen cayendo comentarios. Le da mucho trabajo eso. Es con mucho el post más comentado. Más comentado y más seguido de la blog. En la historia de todo. Bueno, Abelino... Aquí ya lo tengo. A ver, Abelino Sáenz, especialista en Derecho, en Astronomía y... posicionamiento de nueva vivienda. Duda de ingeniería y física astronáutica para el foro. José Luis, tú cuando quieras intervienes, ¿eh? Se levanta la mano y ya está. En las películas de ciencia ficción aparecen a veces ciudades instaladas en otros mundos sin atmósfera. Las ciudades están cubiertas por una cúpula, yo me acordé de la película La Cúpula, no, del libro La Cúpula de Stephen King, malísimo, y el espacio dentro de esta está lleno de aire. Repito, las ciudades están cubiertas por una cúpula y el espacio dentro de estas está lleno de aire para que puedan respirar los habitantes de la ciudad. Si dentro de esa cúpula hay aire como el de la Tierra, pregunto, ¿el cielo se vería azul como aquí o negro porque fuera de la cúpula no hay atmósfera y el espacio desde el suelo hasta el techo de la cúpula no es mucho? Pregunta. Por otra parte, ¿habría que rellenar la cúpula del aire con un 75% de nitrógeno y solo un cuarto o menos de oxígeno o bastaría rellenarla con oxígeno puro? Entiendo. Pues nada, yo creo que José Luis estuvo contestándole por el correo muy acertadamente y iban a decir que no, que el cielo no se ve azul. O sea, la capa, por muy grande que sea, la capa de aire que hay encima de cada persona no es suficiente como para que se disperse tantísimo la luz para verlo azul como lo vemos aquí. Date cuenta el tamaño de nuestra atmósfera, que comparado con la Tierra no es muy grande, pero son muchos kilómetros de atmósfera. Uh-huh. Y la luz viene del Sol, se empieza a dispersar por las partículas que encuentra, y al final la que más se dispersa es la azul, la que se ve. Excepto cuando se recorre mucha más atmósfera, que es en la salida y la puesta de Sol, que lo vemos rojizo. Entonces, sería mirar para arriba, la cúpula, si es de cristal o acristalada o lo que sea, que es transparente, veríamos el cielo como cuando los astronautas lo miran en la Luna. Incluso estando el Sol brillando en el cielo, se ve el resto oscuro y se verían incluso las estrellas. ¿Era así? Bueno, las estrellas yo no sé si las podríamos ver porque tendríamos los ojos acostumbrados a la luz. A la luz. Sí. Pero bueno, no miras muy directamente al Sol, digamos a 90 grados, que sea, tienes que ver estrellas y el cielo bastante negro, yo creo. Uh-huh. Y lo del oxígeno, lo mismo también. José Luis contestaba, acertadamente creo, que el oxígeno es un gas, en realidad es un gas venenoso, es un gas muy, muy malo, muy nocivo. ¿Vale? Lo respiramos porque hay un gas inerte que puede ser cualquier otro en este caso, que es el nitrógeno, que entra y sale de nuestros pulmones y no afecta para nada a nuestro organismo, y lo que sí absorben los pulmones es esa pequeña cantidad de oxígeno. Se enriquece un poco cuando te ponen una mascarilla, un poquito más enriquecido, para que puedas respirar mejor, pero un oxígeno puro, 100% aire, oxígeno puro, sería la muerte de cualquier ser vivo que hay sobre la Tierra. No creo que haya nadie que por ahí, por otros mundos, que respire oxígeno puro. Bueno, si fuera un ser vivo adaptado totalmente a 100%, evolutivamente sí, pero claro, nuestro, lo que conocemos nosotros aquí, claro, en la Tierra, ¿verdad? Los peces, por ejemplo, se ahogan en el aire porque reciben demasiado oxígeno. Uh-huh. O sea, no se ahogan por falta de agua, se ahogan por exceso de oxígeno. Y el oxígeno en realidad es un elemento muy activo, es oxidante, corrosivo, oxidante. Y nos quemaríamos, nuestros pulmones se quemarían. Dos preguntas de Torpe, una para la generalidad y otra para el médico. Para la generalidad, ¿qué es lo que va cuando un buzo se tira, qué es lo que lleva en la botella? Pues una mezcla de aire, normalmente si es de poca profundidad, aire comprimido. Aire, no oxígeno, sino no, aire. No, aire comprimido. Y si es de más profundidad, ya de 50 metros, 70 metros y eso, ya utilizan unas mezclas especiales en las que hay menos oxígeno, paradójicamente, hay menos oxígeno, y se mezcla normalmente el nitrógeno con helio, por ejemplo, o con otros gases inertes, para evitar lo que le llaman la borrachera de las profundidades, que es un problema ya de que la sangre se diluye el nitrógeno y otros gases, y producen, cuando se asciende, se produce también embolias, se producen burbujas de ese gas cuando pierde la presión y puede producir la muerte. Pero siempre lleva oxígeno, claro, lógicamente. Pero no puro. Álvaro, cuando tú estás malo y te van al hospital, ¿te ponen la mascarilla? ¿Qué es lo que te ponen? No, eso es oxígeno al 100. Pero claro, lo primero que tú respiras oxígeno, pero tú también expulsas mucho oxígeno. Que el problema es que si tú... nadie vive en una atmósfera al 100%. Es que, vamos a ver, vivir en una habitación, que un ser humano viva en una habitación al 100%, es imposible, porque nosotros producimos CO2. Enseguida ya habría una concentración de gases que no serían oxígeno. Nosotros producimos gases que no es oxígeno, con lo cual, aunque la concentración inicial sea de oxígeno al 100%, enseguida ya nosotros estaríamos contaminando con otros gases, afortunadamente. Aparte también se aspira otro, claro, el aire que está también alrededor, ¿no? Cuando te ponen el tubito, tú estás respirando lo que sale del tubito, pero además aire normal. Por supuesto, si la persona está consciente, nosotros ponemos mascarilla o ponemos unas gafas nasales que se llaman, y aspiras una mezcla, pero hay veces cuando te intuban, cuando le meten un tubo a alguien en la garganta, muchas veces está aspirando oxígeno al 100. Por ejemplo, en un incendio necesitamos oxígeno al 100% para eliminar todo el CO2. Eso no es nocivo. La cosa es que para nosotros es esencial tener oxígeno y también eliminarlo. En el aire, como decía José muy bien aquí el profesor Espín, nosotros en el aire hay un 24% de oxígeno y nosotros expulsamos el 16%, es decir, tomamos solo el 8% de oxígeno de la atmósfera. Pero yo, cuando leí la carta, me preocupaba mucho más lo que comentaba David. que sí. Es que una atmósfera de oxígeno al 100% es una atmósfera altamente inflamable. Por ejemplo, en las cámaras hiperbáricas, donde se curan a lo que hablamos de la borrachera a las profundidades, cuando hay un accidente de buceo y se mete una persona en una cámara hiperbárica que está en oxígeno al 100, puedes respirar perfectamente. El problema es que cualquier mínima chispa produce un gran incendio. De hecho, las camillas que se utilizan en las cámaras hiperbáricas son especiales, no son metálicas, no tienen grasa, que es muy inflamable, no te permiten llevar bolígrafos que tengan muelle, porque la fricción del muelle cualquier cosa puede producir un incendio. Incluso hay veces que no te dejan. Con una atmósfera de oxígeno puro eso arde, pero claro, en un segundo. Y es esencial porque meten al paciente, muchas veces, siempre hay un enfermero o un médico que acompaña al paciente en una cámara cerrada a mucha presión con 100% de oxígeno. Con lo cual, las precauciones que hay que tener, no ya con el paciente, sino con el ambiente, cualquier cosa. Incluso hay veces que si no te dejan llevarte ni folios para leer, porque la fricción de una página con otra puede producir una chispa que en una atmósfera al 100% produzca un incendio. Que tú te quedas un poco. No, aquí hay que tener. Los zapatos tienen que ser de goma, te revisan. Eso es lo que pasó en el. Apolo 1. Apolo 1. Como nos recordaba David. O sea que es complicado entonces, digamos, hacer un aire respirable para una estación espacial, ¿no? ¿O no? Claro. Bueno, una mezcla no es complicado, con una proporción. ¿Pero cómo lo produce? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo el lo... nitrógeno se recicla solo? O sea, el nitrógeno, como es inerte, no se usa ni se deteriora. O sea, ¿la Estación Espacial Internacional saca el aire de la nada? ¿O lo llevan o usan? Bueno, lleva su propio tanque de oxígeno. Ah, lo llevan, se lo llevan. Sí, y el CO2 se fija ya lo hablamos en un programa. Un catalizador, ¿eh? Hay una sustancia, bueno, hay varias sustancias químicas que absorben ese CO2 y después en las naves que rehabituallan la estación, pues se lleva a la Tierra. Uh-huh. Pero el CO2, por ejemplo, no se recicla. El CO2 se fija En los quirófanos el basura, digamos, ¿no? Hay unos botes de bario, de partículas de bario, que son las que absorben el CO2. Y cuando cambian de color, pues hay que cambiar el botecito. Pero el oxígeno se lleva en tanques los tanques de combustible son de oxígeno, en parte. Pues curiosa la pregunta que nos hacía Avelino, la verdad que da pa mucho, ¿eh? Bueno, ahora, 10:15. Información, contacto, dar teléfono, web, email, streaming y podcast. Teléfono 956-337657. La escaleta la llevas hoy. Más papista que el Papa. Escúchame, Alfonso. ¿Sabes qué me pasó el otro día, tío? Estaba haciendo el programa con un psicólogo que viene ahora los sábados y voy, me equivoco y suelto el teléfono de mi tía aquí en antena. Es decir, el mío, suelto el de. Menos mal que todo el mundo llamando a tu tía. No, menos mal que me mordí la lengua en los dos últimos días. Ah, bueno. Pero si no, pueda liarla. El 956-3356. Ay, me he equivocado. No. 956-337657. Pues que me lío. 956-337657 con el +34 delante si nos llama fuera de España. Bueno. La web www.aamagallanes.es. El email, un punto azul, @aamagallanes.es. El streaming, lo estamos viendo por. Bueno, si entra en la página web lo ves. Y el podcast, si nos está escuchando, es que lo ha encontrado. Probamos, si alguien de Jerez no quiere escuchar o a través de Facebook, está en iVoox. Ponéis un botón azul y lo encontráis. Ahora, ¿no tenemos cuenta de Twitter? Sí. Astro Jerez. Y @un punto azul, que os la voy a ceder para que la manejéis vosotros, porque a mí no me da tiempo. Lo tengo pendiente. Y la página de Facebook, que la verdad, curiosamente, haces un montón de cosas y donde menos te lo esperas, donde la gente se mueve más. Que es la página de Facebook de Un Punto Azul, donde tenemos, a ver cuántos amigos hay aquí ya, mucha estadística, pero 607 amigos. Y por curiosidad, el otro día estoy rellenando hasta las 10:15, que no puedes hablar, hasta las 10:20, perdón. El otro día estuve mirando la última carga de... Anda, mira quién viene por ahí. Avelino, justo. ¿Ah, ya? Que la última... Ahí lo diré. Bueno. Que llevábamos unas 600 y pico descargas el otro día. Avelino, buenas noches. Se incorpora, pero no puedes hablar porque no estás en el planning. Siento el alma. Esto se está poniendo muy serio. A ver, mis audios, Alfonso, vamos a mirar aquí. Zona privada, chan, chan, chan, chan. Mi contenido, pom, pom, pom, pom. Ver, pom, pom, pom, pom. Y vamos a mirar, 704 descargas del último programa llevamos. Si cada uno diera un euro... ¿Eh? Saldríamos bien. Saldríamos bien repartidos. Para salida de la crisis, ¿no? Abelino, hemos estado respondiéndote a la pregunta del oxígeno. Eso, ¿eh? Eso me ha dicho José Luis, me lo he perdido. Te lo has perdido ya. Me lo he perdido, pero bueno, para eso tenemos internet, ¿no? Exacto, internet, el podcast y todas esas cosas. Bueno, pues ya llegó el tiempo de la hora que le toca a Álvaro P. Martín, llegado desde las Áfricas australes o meridionales. Occidentales. Y como los servicios, abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. Y curiosamente, en vez de hablarnos de los pigmeos, nos vas a hablar de los esquimales. Sí, por un poco por variar, ¿no? Por no barrer siempre para pues casa. Te apunto para que algún día nos hable de astronomía pigmea o astronomía batusi. Africana, bueno, que ya lo hice en la primera, la primera vez que hablamos de no astronomía. Sí. Que queda pendiente el tema del... Me buscaré una banda sonora para la minisección y que, entre otras cosas, es un poco porque la última vez que... la otra rama en la que se supone que soy especialista, que es la astrobiología, ya me causó una pequeña trifulca conyugal. Pues empezamos a hablar de la vida y tengo una pelea en casa sobre si las algas son plantas o no son plantas. Y estoy ahí... Estamos ahí en discusión en casa. Y digo, bueno, pues esta vez que sea de etnoastronomía. Y pensé... que es lo más alejado al África negra, ¿no? Al África subsahariana. Y pensé, bueno, pues los polos. Y pues estuve buscando y encontré sobre todo información sobre la astronomía de los esquimales y en particular de las tribus aborígenes canadienses. Y antes de empezar... Solamente, perdona, no vas a hablar de los esquimales del polo norte, de los esquimales del polo sur, ¿no? ¿Usted sabe por qué los osos polares no comen pingüinos, señor Alfonso? Sí. Sí, sí, porque tiene un poco de grasa la piel, ¿no? Colesterol. ¿Por eso? No sé, usted reflexione. No sé si viene en la escaleta en el guión, pero... Reflexione. Bueno, antes que nada, que yo también quería hacer más... ¿Sabes que me gusta ponerte a prueba de vez en cuando? ¿Eh? Ya. Taikonauta, señor Alfonso, no se olvide. 2 semanas me llevó a buscarlo. Que, por cierto, aunque no esté en la escaleta, recuerdo que una de las preguntas así que dejamos era... ¿Cómo tendríamos que llamar a los astronautas españoles? Que ya había uno o dos, ¿no? Que los cosmonautas son rusos, los astronautas son americanos... Habría que llamarlos admirables o algo, ¿no? ¿Cómo? Bueno... De momento son tan pocos que lo llamamos por su nombre. Hombre, ¿no? Con confianza. Miguel. De todas maneras, Álvaro, te recuerdo que todo el tiempo que dediques al tema que no es tuyo lo estás perdiendo de lo que te perdiste. Voy rápido. Pero antes que nada tengo una pregunta para los físicos y científicos que en la agrupación son. Porque... Claro, al principio dice, bueno, esa leyenda que corre de que en los polos hay 6 meses de noche y 6 meses de día, ¿no? Y lo primero que me encuentro es que no es así, porque eso sí, en los polos el sol sale una vez al año y se pone una vez al año, pero debido al giro de la Tierra no es noche 6 meses y día 6 meses, sino que en principio noche hay 4 meses y medio, porque debido a la inclinación de la Tierra hay varias semanas que están... de ocaso y varias semanas que están de amanecer. ¿Eso por qué? Claro, porque el sol no baja demasiado del horizonte, claro. Ni tampoco se eleva demasiado. Entonces, cuando el sol está, por ejemplo, media hora antes de que amanezca, es de noche, porque todavía el sol no ha salido, pero ya hay una luz en el horizonte fuerte, entonces hay una penumbra, hay una... Entonces se pasan varias semanas de hecho hay amaneciendo. Eso es el crepúsculo y de hecho hay tres. Y se clasifican entre el crepúsculo civil, crepúsculo náutico y crepúsculo astronómico. Depende del ángulo que está por debajo del horizonte el sol. Hasta que no llega a uno determinado no pasa de uno a otro o un tiempo. Entonces... para que sea noche cerrada el sol tiene que estar por debajo de un ángulo. No... Basta con que baje el horizonte, sino por debajo del horizonte tiene que estar un ángulo que ahora mismo, pues con el tema de los tres crepúsculos, cada uno tiene un ángulo diferente. porque lo que sí recuerdo más es el náutico, yo barro por el tema de mi trabajo, la parte en la que estuve, y es que el crepúsculo náutico es el momento en el que hay claridad suficiente para ver el horizonte, pero hay oscuridad suficiente para que salgan las estrellas. Y entonces se puedan hacer las mediciones con sextantes, pero tienes que medir la altura sobre el horizonte. En noche oscura no sabes cuándo, y en alta mar no sabes dónde termina el agua, dónde empieza el cielo. Entonces tienes que tener suficiente claridad para que se vean las estrellas, pero también el horizonte. Entonces eso implica que el sol está por debajo un cierto número de grados, que eso no pasa los 6 meses de oscuridad en el polo, sino solo 4, como has comentado, ¿no? Ni siquiera llega a haber en el polo justo, no creo que llegue a haber noche cerrada en ningún momento. Lo que ocurre, tú como lo ves, si estuvieras en el polo, lo que ves es el sol dando vueltas sobre el horizonte, horizontalmente, ¿no? Si estuvieras en pleno verano, como quien dice, pues lo verías a lo mejor 2 palmos por encima del horizonte, dando vueltas, dando una vuelta al día. Conforme se va acercando el otoño, va bajando, sigue dando esas vueltas, pero más cerca del horizonte. Cuando llega el otoño, digamos, estaría en el horizonte. Y ahí es donde está el crepúsculo, desde que un día lo verías pegando por abajo al horizonte, y todo el día estaría dando la vuelta pegando abajo al horizonte. Al día siguiente estaría un poquito más abajo, así. Y cuando llegue el invierno, pues estaría siempre dando vueltas por debajo del horizonte. No lo ves, esa es la noche, pero como tampoco se aleja mucho, digamos, palmos por debajo del horizonte, tampoco llegará a noche cerrada. Muy bien. Oye, pues a mí ya me ha quedado claro. Entonces, por un lado, tenemos que noche en la que se pueden ver las estrellas, en el Polo Norte hay 4 meses y medio, que no hay 6. Después, resulta que, claro, cuando hay la luna, que a nosotros la luna llena, pues nos puede afectar más o menos, pero sigue siendo una noche más o menos, hay estrellas visibles, como aquello está cubierto de hielo habitualmente, pues el brillo de la luna rebota en el hielo y hace muy difícil la visualización de estrellas. Y eso, sumado a que habitualmente en el Polo Norte pues no hace un clima especialmente amistoso, que no, 4 de la mañana menos 15 grados, magnífica hora para salir a mirar estrellas. Con lo cual, en realidad, la observación del cielo de estos pueblos es muy, muy reducida. La justa para manejarse eso, navegación astronómica, de andar por casa y poquito más, que uno esperaría. Bueno, si tienen 6 meses de noche, pues tienen tiempo de sobra, pero ni son 6 meses, ni el clima acompaña, ni las empresas de telescopio llegan hasta allí a mandar telescopio. Una vez dicho esto, que no sé si este tiempo pertenece a mi subprograma o no. Va pues, bien, va bien. Hay millones de historias al respecto. Bueno, decir que, curiosamente, tanto para los esquimales canadienses 100%, que son los Inuit, como las primeras naciones, es decir, los indios que conocemos de las praderas, de la zona, los Sioux, etcétera, etcétera, pero de la región canadiense, los pies negros, los iroqueses, etcétera, entienden, casi todos hay una cosa en común, que es que la luna es un hombre y el sol es una mujer. La luna es Takik y el sol es Siknik, ¿no? Y bueno, y eso, leyendas hay millones, sobre todo de... Perdón, ¿la luna es quién? La luna es un hombre, es Takik, y el sol es una chica, es Siknik. Qué raro. Lo contrario. Aquí. Sí. Claro, eso de será... lo que por esta zona, ¿no? De lo que pudiéramos pensar. Sobre todo los indios americanos, no los que están más al norte, sino los que están un poco en las praderas, etcétera, tienen más leyendas, porque claro, ellos tenían mejores tiempos, más noche. Tenían más noches, etcétera, etcétera. Justo los que estaban un poco más al sur, pues tienen varias leyendas. Hay una muy, muy bonita de los Mi'kmaq de Nueva Escocia, que cuentan como la osa mayor, pues que una mañana pues la madre osa salió a cazar, porque se acababa de despertar de hibernación, pero había sido un invierno muy duro, y entonces también todos los pájaros tenían muchísima hambre y salieron detrás de la osa a cazarla. Ya por fin la rodearon y empezaron a dispararle con arco y flecha, no preguntarme cómo un pájaro dispara con arco y flecha, pero es así. Los indios sí. Los indios sí. Y entonces el petirrojo, fue el petirrojo el que le dio el último flechazo y la mató y se acercó a la osa. Entonces la osa le dio un zarpazo que lo llenó de sangre y de ahí que el petirrojo tenga el pecho manchado de rojo. Y ocurrió que entonces entre todos los pájaros pues se comieron a la osa mayor. Y lo que ocurre es que todos los inviernos, cuando la osa mayor desaparece del cielo, es que la osa revive y baja a la tierra a hacer cositas con el padre oso, que la se quedó esperándola, y cuando vuelve a aparecer es que los pájaros vuelven a cazarla y vuelven a plantar, se la comen y dejan solo el esqueleto de la osa en el cielo. Pues ahí lo dejamos. Hay sobre... Curiosamente, el grupo de estrellas que más leyendas genera es el de las Perseidas, y tenemos dos. Tenemos una de los iroqueses, de la zona de Ontario, que dicen que hace mucho tiempo pues los iroqueses iban rulando por las praderas hasta que encontraron un sitio donde querían acampar y empezaron a construir las tiendas, pero los niños, los hijos de la tribu, pues no querían trabajar y se pusieron a jugar, y el tercer o cuarto día pues se pusieron a bailar. Hasta que el anciano les dijo, como sigáis bailando, vais a empezar a subir al cielo y os vais a ir de la tierra. Y pues eso, en vez de asustarlos, pues los envalentonó y se pusieron a bailar. Suele pasar. Suele pasar. Y entonces empezaron a bailar y empezaron a subir. Y se dieron cuenta de que aparte de bailar estaban volando, con lo cual se emocionaron muchísimo, menos uno, que lo llamó su padre y se quedó paralizado y... cayó de inmediato al suelo, con lo cual los demás se dieron cuenta que si paraban de bailar, pues se caerían y ya estaban muy altos, con lo cual siguieron bailando, hasta que llegaron al cielo y se convirtieron en las Pléyades. Todas las que he dicho son de los indios americanos, de las primeras naciones, y los inuit tienen una leyenda muy, muy simpática sobre el cinturón de Orión, que eran cuatro cazadores que salieron a cazar un oso y fueron persiguiéndolo, y uno de ellos pues se perdió una de las botas y bajó del cielo donde estaban y contó pues que los tres habían subido, ido detrás del oso y que se quedaron perdidos y formaron el cinturón de Orión. De ahí que el cinturón de Orión se llame Ulaktuk, que viene a significar los que corren, los perseguidores. Bueno, y ya para terminar, pues tenemos un poco la nomenclatura inuit, que sería, por ejemplo, Akutujuk, que sería... Un momentito, Álvaro. ¿Cómo? ¿A qué altura se vería el cinturón de Orión desde tan al norte? Eso aquí, los chicos de... Muy bajito. Muy bajo, muy bajito, ¿no? Muy bajito. Sí, porque pero... Orión atraviesa el ecuador celeste. Por eso digo, ¿no? Y como mucho, pues estaría a 23 grados desde el... Desde el polo... Como es la inclinación que tiene el ecuador celeste con el ecuador terrestre. ¿Como vemos Escorpio desde aquí o más bajo? Por ahí. Vemos Escorpio desde aquí más o menos, veintitantos grados. Sí, pero tiene un cielo bueno, a 23 grados ves bien, vamos. Un cielo despejado allí del norte sin humedad, con toda la humedad en el suelo, a no sé cuántos grados bajo cero, pues, puedes ver bastante bien bajo en horizonte, digo yo. Y para terminar, pues, la leyenda de los pies negros de Alberta, que explica cómo nació la estrella del norte, que ellos le llaman, ¿no? La polar. La polar. Cuentan que una pies negro, pues, se enamoró de Venus, que es su nombre en la mitología, la estrella de la mañana, y pues le rezó a los dioses de las praderas para ver si podía tener tema con Venus, y a la mañana siguiente pues apareció un hombre bellísimo entre los árboles y le dijo, hola, soy la estrella de la mañana, soy Venus y aquí estoy. Y entonces pues ella se enamoró de él y, como pasa siempre, pues se fue con él a vivir a su pisito que estaba arriba. Entonces Venus le presentó a su padre y a su madre, al sol, que en este caso es la madre, y la luna, que es el hombre, el padre, y la luna, pues le dijo, bueno, te doy, encantado de que seas mi nuera, pero y te doy el, le dio un puñal sagrado y le dijo, bueno, aquí estás en el cielo, puedes lo utilizarlo para cultivar lo que quieras, pero no puedes arrancar el rábano sagrado, que por lo visto es una fruta o una hortaliza que he estudiado que es muy resistente al frío y tal, con lo cual la tienen en mucho aprecio por aquellas latitudes. Pero claro, la mujer cometió el tremendo error de, al final se picó y le echó mano al rábano sagrado y la castigaron. Bueno, la castigaron a volver a la tierra, y la, pero claro, ya estaba embarazada y tuvo un niño. El rábano sagrado. El rábano sagrado. Yo lo cuento, así se dan las noticias y así se lo hemos contado. Pero no queda ahí la cosa, sino que tuvo un niño, mitad hombre, mitad estrella, y le dijo la mujer, la, le dijo en este caso el sol, que era la madre, puedes quedarte con el niño, pero el niño no puede tocar la tierra. Búscate la vida. Móntalo en una cama, en el bosque, en un árbol, lo que sea, pero si toca la tierra, nos quedamos con él. Y claro, el niño era un pelín glotoncete y un día vio una manzana en el suelo y claro, saltó del árbol, se comió la manzana y vinieron el sol y la luna a llevárselo. Pero como el niño estaba tan gordito, se quedó encajado entre el cielo y la tierra y ya se quedó fijo para siempre. Y esa es la estrella polar, que está fija en el cielo porque en realidad es el niño gordito de una mujer y de Venus, la estrella de la mañana. Al final, ni estrella ni nada, la obesidad es lo que ha producido que tengamos una estrella fija en el cielo. Y el rábano, cuidado. Y el rábano sagrado, que es esencial. Elrábanosagrado.com. Es que suena hasta bien. ¿Eh? Merece un blog. Tu próximo blog, bueno, elrábanosagrado.com. Eso está bien. Y para terminar, pues eso, pues Casiopea, que es Pituac, que es la mesilla de noche, Taurus, que son Kidnit, que son los perros, Gemini y el Auriga, que son Kuturyuk, que son las escápulas, el Taurus, que es Tauro, que también en otras tribus lo llaman Sakitiak, el tórax. Y por último, Casiopea, que es la más divertida, que es Uxutaniak, que es el depósito de aceite de piel de foca. Así que de Casiopea nada. Y pues... ¿Ya? Sí. Ha sido un placer. Yo quería decir para los interesados que en Stellarium hay una función para cambiar las constelaciones. Tú puedes poner el dibujo de las constelaciones nuestras, occidentales, procedentes de Babilonia, pero las puedes cambiar por otras y entre ellas las Inuit. Y viene el rábano sagrado. ¿Qué te ha gustado lo del rábano sagrado? No es que me guste el rábano sagrado, pero es un nombre que tiene un... me puede servir para muchas cosas. ¿Has visto qué paralelismo con la manzana y Adán y Eva, el, ¿no? El Edén total, ¿eh? Todo se repite en todos lados. Qué poco originales somos. No, si va, al final va a ser verdad. Como nombre, como nombre de pub no queda mal, ¿verdad? Dígame. ¿Nombre como de nombre qué? De pub de ambiente, el rábano sagrado. Rábano sagrado. Sí, de ambiente. Claro. Ahora llega el otoño y se comen aquí rábano. No estáis autorizados a hablar. 22:35 comienza el diccionario de astronomía. Ha llegado mi hora. Sí. Eso es lo que dice la gente en la Milla Verde. Eso es. Bueno, hoy continuamos con el diccionario astronómico. ¿Tiene cinco minutos? Bueno, no te preocupes, creo que podrá hacerlo. Hoy vamos a hablar de dos letras, la J y la K. Estas letras no tienen demasiadas palabras, así que va a ser cortito. La primera palabra sería la palabra joviano. Se refiere a lo relativo a Júpiter. Jove es la forma primitiva romana de llamar a Júpiter. Se llaman jovianos también a los satélites de Júpiter, a las estrellas de, perdón, a las lunas de Júpiter, a todas, no solamente a las galileanas, sino a todas. También se llaman jovianos a los planetas parecidos a Júpiter, así a los grandes planetas que están constituidos mayoritariamente por gas, sobre todo hidrógeno y helio, como son los cuatro grandes planetas del sistema solar. Y también los que se descubren nuevos esos planetas se llaman jovianos también, ¿verdad? Exactamente. Aparte de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, en nuestro sistema pues se han descubierto, a través de la búsqueda de planetas extrasolares, numerosos planetas jovianos en otras estrellas. Normalmente, y debido al método que se utiliza del tránsito y del efecto de la gravedad de esos planetas sobre su estrella, esos planetas son grandes porque tienen que tener una suficiente masa para verse desde esa distancia, masa tamaño, y también masa para poder tener efectos sobre la posición de la estrella, y se le llaman también Júpiter caliente. La siguiente palabra sería Julio, referido a la energía, a la unidad de energía. Es la unidad de energía del Sistema Internacional de Unidades. Se debe su nombre. Por eso le puse yo a mi hijo Julio, por eso. ¿Sí? Por eso, por eso. Muy bien, no lo sabía. Mi hijo se llama Julio, por eso. Por eso, ¿no? Tiene mucha energía, ¿no? Mucha energía. ¿Y tu hija se llama Augusto? No, no. Decía que debe su nombre a James Prescott Joule, físico inglés que durante la segunda mitad del siglo XIX realizó numerosas investigaciones en los campos de la termodinámica, de la energía y del electromagnetismo. Un julio equivale a la energía cinética de una masa de un kilogramo que se mueve a un metro por segundo. O sea, la fuerza con la que tendría, o sea, el esfuerzo que nos costaría parar una imaginar una bola de un kilo de peso que se moviera hacia nosotros a un metro por segundo, para pararla necesitaríamos utilizar un julio de energía. También equivale al trabajo necesario para producir un vatio durante un segundo. O sea, que es una unidad relativamente pequeña para la vida cotidiana. Vamos a la siguiente palabra, sería juliano, refiriéndose al calendario. El calendario juliano fue instituido por Julio César, ya hemos hablado aquí varias veces, pero como nos toca, pues tenemos que repetirlo. Por Julio César en el año 46 a.C. Fue el astrónomo Sosígenes de Alejandría quien hizo los cálculos pertinentes, y este señor pues dividió el año en 12 meses. El año duraba entonces, vamos, se le dio una duración de 365 días con el año bisiesto cada 4 años. Este calendario fue el primero que instituyó ese año bisiesto. Estuvo vigente hasta el 1582, en el que el Papa Gregorio hizo que se cambiara para ajustar el desfase que había de los días, debido a que el año natural no dura exactamente 365 días y 8 horas, que era lo que hubiera sido perfecto para que el calendario juliano hubiera seguido indefinidamente. Pero como no es así, pues hubo que hacer unos ajustes y crear los años bisiestos de los siglos, en fin, y se creó entonces el calendario gregoriano. Bien, vamos a la siguiente palabra, sería juliana, en este caso referido a la fecha. La fecha juliana es el número de días transcurridos desde el mediodía del 1 de enero del año 4713 a.C. Es una cuenta de días, igual que la cuenta larga famosa de los mayas. Que, oye, ¿os dais cuenta de que no se está hablando de los mayas? Parece. No, no. No hablarás tú. Yo en mi Facebook cada 2x3 estoy anunciando que vayas a morir todos. Sí. Bueno, vais pues, a morir. Esta fecha juliana fue un invento de un historiador francés, Joseph Scaliger, que en 1582, el mismo año en que se estableció el gregoriano, este hombre vio el problema que se producía al pasar de un calendario a otro, de que faltaban días, que si la era cristiana empezaba, no empezaba en el año cero, sino empezaba en el año uno, y en el año menos uno había un hueco ahí, y para poder calcular bien los eclipses antiguos o fenómenos astronómicos antiguos, pues dijo, vamos a empezar a contar días directamente, ¿no? Yo me imagino que el año 4713 tenía mucho que ver con el calendario judío que viene de esa época. Bien, esa sería la fecha juliana. De hecho, se utiliza en astronomía. Bien, ya vamos a pasar a la letra K. La primera palabra sería Kelvin, refiriéndose a la unidad básica de temperatura del Sistema Internacional de Medidas. Fue creado por William Thomson, Lord Kelvin, en el año 1848. Este hombre se basó para inventar el Kelvin, el grado Kelvin, aunque ya no se utiliza la palabra grado refiriéndose al Kelvin, sino directamente Kelvin. Se basó en el mismo tamaño, por así decirlo, del grado Celsius, del grado centígrado, pero lo desplazó el cero, que en la escala Celsius está en el punto de congelación del agua, lo desplazó al cero absoluto, o sea, a la temperatura más baja posible, que es menos 273,15 grados Celsius. A esa temperatura ya cesa toda vibración térmica de la materia. O sea que menos 354 grados no existe. No existe. No, no. No se puede bajar de esa temperatura porque ya más parado que ese paro ya no puede haber. ¿Y para arriba? Para arriba indefinidamente. Hasta el Big Bang. Ah. Que es lo más caliente que ha habido. Ahí creo que hay una temperatura máxima. Que es la que creo que las moléculas, o sea, las partículas se mueven a esa temperatura a velocidad de la luz. Creo que es la temperatura de Planck, creo que se llama. Uh-huh. O sea, que no es infinita, tiene un tamaño máximo. Bien, y ya la última palabra sería Kuiper, refiriéndose al cinturón de Kuiper. O a un perro de un amigo nuestro. Se llama Kuiper. Se llama. Bien, pues este cinturón de Kuiper es un conjunto de astros de tipo cometario, o sea, de tipo de hielo sucio, como los cometas, que orbitan alrededor del Sol, más allá de la órbita de Neptuno, a una distancia entre 30 y 100 unidades astronómicas. Su existencia fue predicha por Gerard Kuiper en el año 51, de 1951, pero hasta los años 90 no se empezaron a descubrir el cuerpo del cinturón de Kuiper, que de los que ya se llevan un número bastante grande, que tienen un tamaño entre 100 y 1000 kilómetros de diámetro. O sea, son tamaños relativamente grandes, de la mitad, la cuarta parte, la quinta parte del tamaño de Plutón, que muchos astrónomos lo consideran un cuerpo más del cinturón de Kuiper. Este cinturón de Kuiper es muy parecido al cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, o sea que forma un disco y está también en el plano de la eclíptica, o sea que forma parte del material original de la formación del sistema solar, y por lo tanto forman un disco, como forma un disco también la galaxia, ¿eh? Y ya está, yo creo que he entrado en el tiempo más o menos, ¿no, Alfonso? Pues un momentito que yo mire, espérate. Son el 45. La he clavado, ¿eh? Joder, tío, puntería. Cator igual. Qué barbaridad. Vale, pues venga, pues nos vamos a la pausa musical, Alfonso. 22:45, 22:50. Y ahora tengo yo que buscar una canción que dure 5 minutos. Bueno, tampoco eso, ¿eh? No hace falta. Bueno, si pues dura 10, nos aguantamos. Os también. Quito los micrófonos. Bien. Y nos grita, por favor. Nos ponéis un poco, ¿eh? Venga, y yo pongo ahora un poquillo de música por aquí. Recuerdo que estamos en Fronteras Radio, estamos escuchando Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, pero también nuestra radio. Sabéis que defendemos los derechos humanos, digamos que es que nació con la radio. Entonces hoy pues celebramos, bueno, no celebramos, conmemoramos, porque eso no se puede celebrar. Hoy es el día de la salida del armario, ¿eh? O sea que desde aquí animamos a todas las personas que sean homosexuales, bisexuales, transexuales o bisexuales, pues que hagan su vida normalmente, ¿eh? Porque siempre ayudarán a los demás y a los que no pueden, entre comillas, salir del armario o del closet, como se dice en América, para que no vuelvan a suceder casos como, por ejemplo, ya hemos comentado en nuestro programa alguna vez, el de Alan Turing, ¿no? Que se suicidó al final, creo. Si más no recuerdo, le intentaron asignar el género. Bueno, creo que incluso el gobierno inglés ha pedido perdón hace poco por el tema. Pues eso decimos, hoy es hoy es el día de la salida del armario. Con lo cual, nosotros ponemos ahora una canción pues dedicada a todo el mundo para que tenga ánimos para hacerlo, que no es fácil, ¿eh? En algunos países no se puede hacer, como en Irán, pero aquí en España, por ejemplo, sí se puede hacer, ¿eh? Incluso estoy yo aquí haciendo un programa de Un Punto Azul y no ocurre absolutamente nada. Pues para todos y con fuerza. Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols fa sang ser llei del món. No, i jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món. Hem vist la fam ser pa dels treballadors. Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, i jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món. No, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món. Y con la canción de amor de la película Armagedón de fondo, empezamos ya la segunda parte de Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, en Jerez. Pero antes de pasar la sección al hito, 30 segundos, porque hoy venimos totalmente cuadriculados, abro el micrófono. ¿Puedo abrir el micrófono? Cuando se nos callen los compañeros, ¿puedo abrir el micrófono? ¿Ya? ¿Sí? Don Álvaro. Dígame. Estoy disgustado con usted. ¿Por qué? Porque no es el rábano sagrado, por lo visto, ¿no? Bueno, usted sabe que la traducción no es una ciencia exacta, ¿no? Traduzca bien. A ver, una de mis fuentes dice Sacred Turnip, T-U-R-N-I-P, Turnip es nabo. Pero no estaba yo seguro si sería nabo, sería un rábano. ¿Quién sabe qué verdura fue exactamente lo que aquella señora arrancó de los cielos celestiales? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El nabo sagrado? O el nabo sagrado sería una traducción bastante aproximada. Mejor que el rábano. Sospecho que sí. Usted no se preocupe, si antes hemos tenido el programa de las mujeres, que ha sido peor. Ah, bueno. Han dicho cosas peores que esa, vamos. Seguramente. ¿Eh? Entonces el nabo sagrado, @gmail.com. El espía es un chivato. Bueno, el nabo sagrado, el rábano sagrado, está guay. ¿Sí? Espérate, ¿dónde voy yo? Espérate que mire la pausa. Ya, visto, ya se ha perdido el guión, la ha perdido. Es que me has hablado de nabo, de rábano, de esto ya, sí. Yo aquí lleno. No yo me lo sabía. Yo lo sabía. Y encima sagrado. Y encima tío. Sagrado. Encima sagrado, con el morbo que da. El morbo que da lo sagrado, ¿eh? El morbo que da lo sagrado, y usted lo sabe, don Álvaro. Vamos callando. 22:50, taller de observación, Lito, edición número 7, estrellas dobles. Hasta las 23 en punto. Ok. Pues este sería la séptima entrega de taller de observación, la segunda en esta tanda de objetos estelares. Y hoy quería tratar sobre el de cómo observar estrellas dobles. ¿Vale? Primero, como siempre, unas pequeñas definiciones. Y antes de entrar en el taller, meternos en faena y hacer el taller de verdad. Una estrella doble es una estrella que normalmente, o a simple vista o a pequeños aumentos, parece individual, parece única, que no está rodeada por ninguna otra, pero cuando se le amplía en aumentos y se le ve una vista más cercana, se observa que no es un cuerpo, sino son dos, si es binaria, o varios. Sí, que hay también multitud de casos que se llaman estrellas múltiples, cuando son más de dos. Si es dos es binaria y si es más de dos, estrellas múltiples. Una como siempre hago, clasificaciones desde el punto de vista de la observación. Se pueden catalogar de dos maneras. Bueno, primero, por su naturaleza, que sería lo más normal desde un punto astrofísico, existen dos grandes grupos de estrellas dobles, que serían las dobles físicas. Son aquellas dobles que realmente están unidas gravitatoriamente. Normalmente giran en torno a un punto que se llama baricentro. No pasa como en el sistema solar, que es prácticamente el centro del Sol, el centro del sistema solar, sino que como ahí las estrellas son de masas parecidas, pues el centro de giro está fuera de los dos. Sería el baricentro. Palabra que ha estado en el diccionario de José Luis. El otro tipo sería binarias o dobles visuales. Estas son que parecen juntas vistas al telescopio o con otro instrumental, pero por el mero hecho de la perspectiva que tenemos de ellas. Una está delante y otra está detrás. En el cielo, o sea, en la línea nuestra de visión, están muy separadas, no tienen contacto físico gravitatorio entre ellas, pero nosotros por perspectiva la vemos muy pegaditas. Según la cercanía que está de las componentes, desde ahora hablaré casi siempre de estrellas binarias porque es el caso más observado por los astrónomos amateur. Desde el punto de vista de proximidad, podemos decir que las dobles pueden ser ópticas si se pueden desdoblar, o sea, ver los dos elementos por medio de telescopios ópticos. Con más o menos aumento, depende de la dificultad, la proximidad, pero se llega a ver desdoblarse, que esa es la palabra que solemos utilizar, la desdoblamos de manera óptica. Pero las estrellas pueden estar muy juntas, hay muchos casos que las estrellas están muy juntas o que no están tan juntas, pero están muy lejos y las vemos muy juntas y que ni siquiera vista por el telescopio la podemos ver desdoblada. Entonces, puede entrar en acción otro aparato que es el espectrógrafo o el espectrómetro que lo que hace es sacar el espectro de las dos y a partir de ahí deducir que son dos cuerpos en vez de uno, que aparentemente ópticamente es uno, pero con el espectrómetro vemos que las líneas que son las firmas de una emisión en cualquier cuerpo celeste, el espectro es como una firma única y tiene una serie de rayas. Si, por lo que sea, un espectro de una estrella se ven las líneas por parejas dobles, separadas, muy juntitas esas líneas, pero que realmente es la misma línea, lo que pasa que es de cada una de las estrellas. Y es una herramienta muy potente, se pueden llegar con este aparato, se pueden desdoblar estrellas verdaderamente muy próximas entre sí. Pasemos ya a lo de cómo observarlas, ¿no? Como casi todo en astronomía, hay dos maneras de enfocar, observar el cielo, de manera, digamos, contemplativa por placer, digamos, por ver lo bonito que pueda ser el cielo, y de manera científica, ¿no? Esto no es excepción para las estrellas dobles, ¿eh? En las estrellas dobles hay estrellas que son particularmente bonitas verlas, entonces, pues, digamos que tendrían que cumplir unas características, ¿no? Estas características de las estrellas que serían atractivas visualmente, pues serían que no fueran demasiado próximas entre sí, o sea, que no fuera muy costoso desdoblarlas, o utilizar oculares con demasiado aumento, que es muy difícil de manejar. Otro ingrediente que haría que una doble fuera bonita sería que no fueran muy desiguales en brillo, porque eso también implica que sería difícil de desdoblar, porque siempre te deslumbraría la más brillante con la menos brillante. Entonces, si la pareja tiene magnitud parecida, pues suele parecer más atractiva, ¿no? Y el ingrediente principal, diría yo, por la mucha o poca experiencia que tengo con estrellas dobles, sería lo que se llama el índice de color. Repasamos un poquito y decimos que las estrellas pues tienen colores, y el color no es más que un reflejo de la temperatura superficial de la estrella. Las hay desde las más frías, que son tonalidades rojas o naranjas, a las más calientes, las que tienen mayor temperatura superficial, que son blanquecinas o azules, incluso azuladas, ¿no? Así que tenemos estrellas de varios colores. Si encontramos un par, una binaria, que tuviera diferencia de color, pues sería mucho más atractiva al telescopio, porque digamos que las estrellas son lo suficientemente brillantes como para que el ojo aprecie los colores. Entonces, ahí el estudio de estrellas dobles se utiliza lo que se llama el índice de color. El índice de color es la diferencia de tonalidad entre las dos componentes. Se resta el índice de color de una con el índice de color de la otra. Los índices de color de una estrella se calcula por la diferencia de magnitud entre dos filtros diferentes. Se utiliza el filtro, normalmente el filtro azul, y el filtro visual o verde, que está en el medio del espectro. Entonces se llama índice de color o índice B-V, por las siglas de los filtros utilizados. Eso nos da un número para cada estrella. Si restamos una de otra, nos puede dar lo que llamamos el índice de color. Entonces, un índice color cero, por ejemplo, es que las dos tienen la misma tonalidad. Y índice de color distinto de cero es que ya tienen diferente tonalidad. Puede ser que una sea rojiza y la otra azulada o anaranjada. Entonces, se busca una estrella, digamos, atractiva visualmente, sería una que tuviera un índice color alto. O sea, que la diferencia de tonalidad fuera la más acusada posible. Por ejemplo, yo que sé, una blanco azulada con una roja anaranjada. Ese es el ejemplo de Albireo. Albireo, claro. Albireo, la estrella principal más brillante es blanco azulada, y la secundaria, la un poquito menos brillante, es anaranjada. Entonces, pues ese tiene un índice de color de 2 o 2 y pico. Se busca con índice de color superior a 2, suelen ser unos pares visualmente muy atractivos de ver. Pasamos al apartado de la investigación más o menos ya más científica, ¿no? De las dobles. Para eso, primero el instrumental necesario. El instrumental sería un telescopio de mediana abertura, con montura ecuatorial y también con seguimiento, evidentemente, y un ingrediente que suele ser el más costoso, pero que ahora veremos que hay una alternativa, aunque es un poquito trabajosa, pero hay una alternativa, que sería la utilización del ocular micrométrico. El ocular micrométrico, la desgracia es que suele ser bastante caro, pero es que para hacer mediciones científicas es, digamos, que ahorra muchísimo trabajo. Y el ocular micrométrico es un ocular que cuando se enciende tiene un interruptor, te permite ver una escala graduada en la imagen. O sea, puedes superponer el cielo lo que estás viendo con una imagen de un patrón de una escala graduada. Normalmente la escala viene una línea escalada, una línea recta que pasa por el medio del ocular, y en la parte superior viene un semicírculo graduado, como el del transportángulo de toda la vida. Entonces, los parámetros que hay que observar en una científicamente es la separación que tiene y el ángulo de posición. El ángulo de posición se halla con respecto al norte celeste, en contra de las manecillas del reloj. Entonces tú tienes que alinear con una montura ecuatorial, es fácil, alinear el ocular micrométrico este con el norte de la montura y meter la estrella en la escala graduada, en el transportángulo ese. Y eso te puedes calcular el ángulo de posición. Normalmente el ángulo se mide siempre de la estrella principal a la secundaria, o sea, de la más brillante a la menos brillante. Y el segundo parámetro es la separación entre ellas. La separación, se mueve el telescopio un poquito con el motorcito y se ponen la primaria y la secundaria en la línea recta que tiene abajo el segmento este del ocular micrométrico. Como viene escalado y con números, pues se puede hallar, utilizando la focal del telescopio y haciendo cuentas, se puede sacar la separación en segundos de arco. Estas observaciones se hacen periódicamente y se puede llegar a descubrir los elementos orbitales si estás estudiando una doble física. Si por lo que sea es una doble que no está catalogada, que es raro ya porque los catálogos de estrellas dobles ya llegan, son profesionales, y ves que no hay diferencia con el tiempo de los parámetros de ángulo y de distancia, entonces has descubierto que la estrella es una doble óptica, no física. Cuando haces observaciones a lo largo de varios años o varios meses, si la distancia es corta, de ese sistema, y ves que la rotación cambia o de la separación cambia, es que las dos estrellas están unidas y son una doble física, ¿no? Ese es el estudio, digamos, científico que se puede hacer desde la parte con el instrumental aficionado. Y con esto, pues... Hoy en día, Lito, se utiliza... va dejándose en desuso el ocular micrométrico y se utiliza la informática. Ya, pones una cámara web, o sea, una CCD, sacas una foto y hay programas de astrometría... Sí. Que miden, que la... Eso no es romántico. Pero ya no es lo que era. Eso no es romántico. Ya no es lo que era, la medición, pero que cada vez se hace más y da unas predicciones muy buenas, muy buenas. Ahí incluso lo he comentado, pero no me da tiempo ya, pero vamos, una pinceladita. Si en vez de un ocular micrométrico tienes un ocular reticulado normal, claro, se puede utilizar con también un se cronómetro, puede, ¿no? con un cronómetro. Exactamente. Y se puede hallar la separación entre las dos y el ángulo, pues con unas marcas en el portaocular se puede ver lo que gira el ocular para hasta que la tienes en una determinada posición, se calcula el ángulo. Uh-huh. Y por el tiempo, con un cronómetro, se halla la separación. ¿Paras los motores? Sí, sí. Para eso sí hace falta parar los motores. O sea que es más complicado, pero con un ocular normal, para que la gente... Sí, pero es lo que nos gusta a nosotros, lo complicado. Sí, lo complicado. El ocular reticulado es que simplemente tiene una cruceta, como la mira de un rifle, ¿no? Uh-huh. Pues con un ocular así se puede calcular también estos parámetros, con un poquito más de trabajo. Muy bien. ¿Vale? Pues esto acaba la sección por hoy. Pues muy bien. Buenas noches, ante todo. He llegado tarde, como últimamente, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Y yo lo que voy a hacer es retomar la preguntita famosa de nuestro concurso con ese premio fantasma que todavía no sabemos qué premio vamos a dar. Pero bueno, os recuerdo que estamos en la primera pregunta y la vuelvo a leer. Por cierto, la colgué en la página web tarde, pero la colgué. Así que también está en nuestra página web en www.aamagallanes.es. Ahí también tenéis la preguntita de esta semana, bueno, de la semana anterior, que la recuerdo. La pregunta es la siguiente. Érase una vez un astrofísico perseguido y obsesionado con lo negro, jugador empedernido que intercambia objetos o símbolos por verdades o falsedades. ¿Cuál ha sido su primer y mayor triunfo? Os recuerdo que las respuestas tenéis que enviarlas a concurso@aamagallanes.es. Deciros que ya tenemos respuestas, tenemos ya algunas respuestas a la pregunta. Y por supuesto no pienso decir si son acertadas o no. Así que serpiente, te aguanta. Y la semana que viene te enteras de si has acertado o no has acertado. Y ya puesto, vamos a lanzar también la siguiente pregunta. Esta es cortita. Ah, por cierto, el mérito de las preguntas no es mío. No me lo atribuyáis, perdón. Porque no es mío, las preguntas las hemos hecho entre todos, ¿eh? Y yo lo único que estoy haciendo es leyéndolas. La segunda pregunta es cortita, o sea, de las mejorcitas, de las que... Así que vamos a ver si sale el sol por Antequera, por dónde sale. Dice así, estoy en el campamento griego y soy el único troyano. Repito la pregunta. Sí. Estoy en el campamento griego y soy el único troyano. Así que esa es la preguntita. Esperamos vuestras respuestas, como siempre, a concurso@aamagallanes.es. Y dicho lo cual, pasamos a lo siguiente, que le toca a quién. Yo no por nada, pero a mí no me atribuyáis. Yo no tengo el grado de maldad suficiente como para redactar esas preguntas. A mí no me inmiscuáis en vuestras movidas. Yo no soy tan malo. Porque no has querido participar. No, porque me siento absolutamente incapaz. Porque estaban invitados todos los miembros de la agrupación a lanzar sus preguntas. A mí del rábano no me saqué. Bueno, señor. ¿Cómo va ese guión? Vamos milimétricamente. Parecemos alemanes. ¿Estamos en tiempo y hora? Va un poco de retraso, José. No, porque lo no, mío... No, lo no, mío, va un minuto. Lo mío hoy es corto. Fíjate. Voy yo... Hasta las 25 tiene que estar hablando. No, mucho menos. Sí. Bueno. Mucho menos voy a hablar yo. Cuando la introducción al... Cuando termine me avisa. Sí, sí. Que la parte final... Estoy buscando la parte final tenemos cosas que hacer, ¿no? Sí, hemos dicho. Vale. Pues bien, voy a empezar hoy una nueva sección o mini sección sobre la observación solar, ¿vale? Habida cuenta de que hace poco, muy poco tiempo, uno de nuestros queridos amigos y miembros de la agrupación, Álvaro, pues es poseedor de un flamante telescopio solar. Por pura casualidad. Por pura casualidad. Tener relación ninguna con la agrupación ni nada. Yo no he tenido nada que ver. El rábano sagrado, el responsable. Yo no he tenido absolutamente nada que ver en este tema. Total. Que, bueno, tiene un telescopio que, por cierto, lo ha traído aquí para enseñárnoslo a los compañeros. Es un PST de Coronado, un PST es Personal Solar Telescope. 40 milímetros, tamaño reducido, cabe en una cajita muy apañada, muy transportable, y con ellos las visiones del sol pues cambian completamente. Que ver el sol normalmente con un filtro como el que en Millar, por ejemplo, ¿no?, que tenemos nosotros en la agrupación, y verlo con un hidrógeno alfa, pues es otro mundo, ¿no? Otro mundo. Y con este motivo, pues yo digo, bueno, vamos a hacer una pequeña sección de observación solar para ver qué podemos y no podemos ver cuando nosotros observamos nuestro astro rey. Va a ser una mini sección porque eso va a durar 3-4 capítulos. Tampoco se puede uno extender tampoco tantísimo, ¿no? Y el primer capítulo de hoy, que es una introducción, ¿no?, lo que voy a hablar simplemente es del propio Sol, ¿no? Vamos a dar unos datos, vamos a dar qué es el Sol, sus partes, etcétera, temperaturas, un poquito de los datos del Sol. Y después, en futuras entregas, podríamos ir metiéndonos ya en qué es lo que se puede observar desde un observatorio profesional del Sol y qué es lo que podemos observar nosotros como astrónomos aficionados con un telescopio tan chulo como el PST Coronado, que ya debería Coronado mandarnos algún tipo de regalo o algo por hacer propaganda. Bueno, por el sol. El sol, como sabéis, hemos hablado algunas veces de él aquí. Es la estrella más cercana a la Tierra, y es el elemento más grande del sistema solar. Las estrellas, sabéis que son los únicos cuerpos del universo que emiten luz propia, ¿no? Las estrellas y toda su playa de distintos tipos de estrella, ¿no? El Sol contiene el 99% de la masa de todo el sistema solar. Es muy, muy, muy masivo. Cuando uno piensa en planetas como la propia Tierra, como Júpiter, como Saturno, y pensar que el Sol tiene el 99% de toda la masa del sistema solar, es que es muy, muy grande, ¿no? Muy masivo. Se formó, según las últimas y recientes teorías, hace aproximadamente 4.650 millones de años y tiene combustible para otros tantos más, ¿no? Más o menos está en su etapa media, vida media, ¿no? 5.000 por detrás y quedan otros casi 5.000 por delante. Después, pues comenzará, como sabemos, a hacerse cada vez más grande y a convertirse en gigante roja. Y finalmente se hundirá por su propio peso y se convertirá en enana blanca. Eso, digamos, puede tardar pues un trillón de años en terminar de enfriarse del todo. Los datos básicos son, pues, tiene un radio ecuatorial de 695.000 kilómetros frente a los 6.000 y pico de la Tierra. El periodo de rotación, sobre su eje es de 25 a 36 días. Porque el Sol tiene rotación diferencial y hay zonas que giran más deprisa que otras. Como sabéis, la Tierra gira cada 23 horas 90 y tantos minutos. La masa son 300 y pico masas solares. La temperatura 6.000 grados frente a los 15 de la Tierra, ¿no? Y la gravedad de la superficie es de 27,4 frente a los 9,8 metros segundo cuadrado de superficie de la Tierra, ¿no? El Sol gira más, como venía diciendo, más deprisa por la parte ecuatorial que por los polos, ¿no? Se mide que tarda en dar una vuelta al Sol en su ecuador unos 25 días y en los polos alrededor de 36. En la parte de más adentro, un poco más profunda, todo gira aproximadamente a 27 días. Es un poco como si fuera una media, ¿no? Bien, el Sol no está quieto, como también sabemos todos, sino que se está moviendo en su brazo del galáctico, se mueve ahora mismo hacia la constelación de Orión a 19 kilómetros por segundo, o sea que se mueve también bastante deprisa dentro de su propia galaxia, como sabéis, la Vía Láctea. Ha habido muchos observadores solares, hay muchos telescopios dedicados a la observación solar, pero del que hablaremos más profusamente en este capítulo es el SOHO, que es el que ha dado un paso de gigante a la hora de la observación solar, en imágenes, en investigación, en todo tipo de radiaciones emitidas por el Sol, ¿no? Lo trataremos en profundidad en próximos capítulos. Bueno, la estructura del Sol y su composición. Desde la Tierra solamente vemos la capa exterior, llamada la fotosfera, que está a unos 6.000 grados centígrados, y tiene algunas zonas más frías, alrededor de unos 4.000, que siguen siendo calientes, pero claro, frente al todo el resto, que es a 6.000, parece que está más fría, que es donde están las manchas solares, ¿no? Las manchas solares son zonas que están un poquito más frías, no mucho, no es que sean frías, sino un poco más frías que el resto. Como si fuera una pelota, desde dentro para afuera, ¿no? Tenemos el núcleo, en la zona donde se produce la fusión nuclear, ¿vale? La fusión es la que une núcleos de hidrógeno para formar helio. En este tipo de reacción nuclear hace falta una gran temperatura, una gran presión que solamente de manera natural se produce en el interior de la estrella, y resulta que el helio que se forma tiene menos masa que las dos que los hidrógenos que lo forman, y esa diferencia de masa ese defecto de masa es el que emite en forma de radiación y calor. Después, a continuación del núcleo, tenemos la zona radiativa, las partículas transportan energía, los fotones transportan energía, intentan escapar hacia el exterior por esta zona que es radiativa, pero ahí están, como está tan denso y chocan unos con otros tantísimas veces y demás, muchos vuelven para atrás. Aproximadamente 100.000 años tardan estos fotones en poder atravesar esa capa y seguir adelante. Si siguen adelante, si cuando consiguen salir adelante estos fotones, se encuentran con la zona convectiva, que es una zona que aparece el fenómeno de convección, la parte más caliente que está cerca del núcleo sube, se enfría y baja y forma corrientes de convección como cuando se hierve agua en un cazo aquí en la Tierra, ¿no? Corriente de convección. Pasado esta zona, viene la fotosfera, es una capa delgada, en definitiva, respecto de todo el grueso del Sol, que son 300 kilómetros, y es la que nosotros vemos, ¿no? La temperatura suele estar entre 5 y 6 mil grados, con algunas partes un poco más frías, como he dicho. Por fuera de la fotosfera sigue habiendo capas que no podemos observar, a no ser que tengamos la suerte de observar un eclipse de Sol, como son la cromosfera, ¿vale? Que es de un color rojizo, y está a una temperatura muy alta, medio millón de grados. Este es uno de los grandes misterios que veremos en próximos capítulos, porque la superficie está a 6.000 y nos alejamos de ella y hay zonas que están a medio millón de grados. Eso todavía está investigándose, todavía no tenemos una teoría exacta de esto. Y por último, la última capa ya del todo, digamos que sería como si fuera la atmósfera del Sol, es la corona. También la corona solamente la vemos, igual que la cromosfera, cuando hay un eclipse de Sol, la Luna nos tapa toda la parte fuerte de radiación y entonces sí podemos ver la corona. También se puede ver la corona artificialmente con unos aparatos, el SOHO tiene uno muy bueno, que es un coronógrafo, en el que se produce artificialmente un eclipse. Con el coronógrafo produce un eclipse para poder hacerle fotografías a la corona. La composición del Sol es muy sencilla. Tenemos hidrógeno al 92,1%, prácticamente todavía, después de estos casi 5.000 años de producción, pues tiene mucho hidrógeno por quemar, ha quemado muy poquito. Lo siguiente es helio, que tiene un 7,8, y ya después 0,0, muy poquita cantidad. Podemos observar oxígeno, carbono, nitrógeno, neón, hierro, silicio, magnesio, azufre y otros incluso, ¿vale? ¿De dónde proceden estos elementos? Pues normalmente se cree que es que el Sol los ha capturado, no que todavía los puede fabricar. Como sabéis, la serie radiativa todavía está el hidrógeno convirtiéndose en helio, no puede fabricar carbono, no puede fabricar nitrógeno, pero sí que hay abundantísimo a lo largo de sus 5.000 años de vida, meteoritos, cometas que chocan contra él e incorporan estas pequeñas cantidades de silicio, hierro, neón, etcétera, etcétera. Bien. La energía que desprende el Sol es gigantesca, ¿no? En el centro hay 15 millones de grados y eso produce una radiación muy grande que tarda muchísimo, como vengo contando, en salir del Sol, pero una vez que la atraviesa y sale hacia nosotros, pues tenemos radiaciones prácticamente de todo el espectro. La que nosotros vemos, la que llega con mayor abundancia a la Tierra, la visible, pero emite rayos X, emite rayos gamma, emite neutrinos, gran cantidad de neutrinos, vienen de las propias reacciones nucleares, ¿verdad? Los neutrinos. Y todo este mare magnum de reacciones y de movimientos convectivos y radiativos y demás, lo que crean en el Sol es un campo magnético gigantesco, tremendamente grande, y es el que después se supone que es el que da lugar a los arcos coronarios, a las manchas solares, a una serie de fenómenos que vienen solamente del gigantesco campo magnético que tiene. También el campo magnético del Sol es un misterio, igual que el de la Tierra. Hay teorías, pero todavía no sabemos la ciencia cierta qué es lo que produce ese tremendo campo magnético que tiene el Sol. Bien, en cuanto ya a la actividad solar, pues ya pasaremos a detallar en próximas entregas y diferenciaremos bien lo que es las actividades solares, que se miden por las manchas solares, por las protuberancias, por la cantidad de viento solar que suelta el Sol, y todo esto pues tiene unos ciclos bien estudiados, unos ciclos de cada 11 años. Hace poco había una calma chicha total en el Sol, mala época para comprar el telescopio solar, pero ahora estamos en un repunte de actividad. Prácticamente a diario hay buenas y grandes manchas solares para ver y el Sol está entrando en un periodo de actividad. Hemos pasado de la calma y alrededor de la mitad del ciclo, que suelen ser aproximadamente 5 años y medio, 6, pues viene la actividad más gorda y eso estamos entrando ahora y se van a ver muchísimas manchas y muchísimas cosas en la superficie solar. Bien, pues con esto, que es una pequeña introducción sobre qué es la estrella solar, o sea, qué es el Sol, qué es lo que vamos a ver en próximas ocasiones. Yo traigo folio, me siento aquí un poco prehistórico porque todo el mundo trae packs y cosas. y yo traigo unos folios aquí muy chulos. En fin, que me están diciendo aquí mi compañero Joaquín, que tiene aquí internet, que la gravedad del Sol no puede ser 27. Y efectivamente, no puede ser 27 porque 27 es Júpiter. 27 es Júpiter. A mí me había quedado un poquito corto. ¿Cuánto dices que es? 200, eso me cuadra más. La gravedad de Júpiter es 25 y la algo. Coma, un lugar, ¿no? 200, sí. 5,9 Júpiter. Eso. Así que muchísima más gravedad de la que he dicho. Gracias por la corrección. Vale, 27 está mal. 25 y pico es Júpiter, que es el más grande. Y este es infinitamente más grande, pues 200 y pico metros segundo cuadrado la gravedad del Sol. Bueno, pues próximamente iremos viendo lo que... Ya lo has colado, ¿eh? Poquito a poco lo que nos da de sí el Sol. Y sobre todo cuando podamos ver por el telescopio de Álvaro, que puede ser mañana mismo. Mañana mismo. Que es fiesta. Tengo el telescopio más cómodo de toda la agrupación. Por eso, yo tengo un trípode ahí... Que te has pasado el tiempo, ¿eh? Sí, ya. Bueno, que 5 minutos. Sí. ¿Tú te crees que te ibas capaz? Ponte ahí. Acércate al delito. Ahí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha parecido? Yo me lo he pasado de escándalo. Yo he venido para veros, a conoceros y he echado aquí hora y media muy buena. O sea, estás escuchando cosas que me gustan. ¿Te has metido dentro del podcast? Sí, estás metido ahora dentro. Eso. Ahora cuando mañana lo descargue, pues mi niña me dirá, oye papá, ¿ese eres tú? Pues bueno, que decirte que cuando tú quieras que te puedes venir para acá. Sevilla está lejos, pero bueno, tampoco está tan lejos. No está tan lejos. Ya sabes el camino, ya sabes el camino. Sí, el camino ya. Ahora en invierno un poquillo pesado, pero en verano nosotros estamos aquí. Y quedan 4 minutos libres. No me lo puedo creer. ¿Qué? ¿Libre? ¿Cuatro minutos? Yo le he mandado un saludo a mi hija, que me ha dicho que me gusta el tema este. Sí, y dice, sí. Papá, en la radio me va a saludar y digo, venga. ¿Y cómo se llama tu hija? Se llama Yaisa. ¿Yaisa? Yaisa. Y le encanta el tema este también. ¿Qué edad tiene? Un saludo, ¿no? ¿Qué edad tiene? 4 años. Joder, potencia... Es una astrónoma en potencia todavía. Pero ya estamos intentando meterla por veredas y bueno, y le va gustando. Si se aficionan de pequeñitos y eso, les va gustando. Miran por un telescopio y... Sí, de vez en suelen gustar a los niños. Tenemos un telescopio de un familiar y la pongo a verla. ¿Estás tú en contacto allí con alguna agrupación en Sevilla o vas por libre? No estoy en contacto con nadie, no, la verdad. Porque antes con el trabajo no tenía tiempo para nada. Y ahora que estoy parado, pues intento tener al tiempo para algo. Claro. Pues ahí en Sevilla hay dos, ¿no? Una o dos. Está el Vireo y luego otra, sí, ¿no? Sí, y bueno, que forman una federación Cielo de Comella. Sí. Que está en la Rada. ¿Y en la universidad no había otra? ¿Qué? ¿En la universidad no había otra? En la universidad formamos en mi época, formamos un grupo, pero no astronómico puro, sino de la ciencia en general, que era el... Bueno, ahora la sigla no que tengo aquí. Esta carpeta, la famosa carpeta, es de un congreso que hicimos de estudiantes de física y ASEF se llamaba. ASEF. Asociación Sevillana de Estudiantes de Física. Ah. Y que divulgábamos tanto astronomía como... Astrología, física general, ¿no? Parapsicología, cualquier tema interesante. Ciencia y paraciencia. Yo me voy a dedicar a eso. Se gana dinero con eso. Sí, bueno. Bueno, que sí se gana. Se gana mucho más que con lo nuestro, ¿eh? Pero... infinitamente, o sea, más. Ni a euro por podcast ganamos lo que algunos... echando la carta y algún todo eso. ¿Tendrá problema con la agrupación? No, no. No. Fuente de financiación B. ¿Tienes que hablar con el tesorero? No, un momento. Eso sería para mí, guapo. No, hombre, no. Un poquito de... Ah. Un porcentaje. O sea, a cambio de... Por hacer nombre. A cambio de que os calléis, tengo que pasar una cuota. Estaría bueno eso. Miembro de la agrupación de astronomía hablando con muertos y... ¿Dónde eso? Tío, pues eso estaría caché. Porque no, yo no soy astrólogo normal y corriente. Yo soy astrólogo que además estoy en una agrupación astronómica. Este tiene que dominar. Que no, además, falta marketing. Escúchame, que yo no era un astrólogo cualquiera. Yo era un astrólogo kármico. Que kármico. No solamente te veía el futuro, sino te veía el pasado. Anda. Si quieres. Sí, kármico era de la Virgen del Carmen. No, kármico con K. Y encima poseedor del rábano sagrado. El otro día estaba yo con una amiga mía que cree en la reencarnación y estábamos en un bar y salió una cucaracha y fui a pegar un pisotón y dije, no, que puede ser una persona... Dice, no, no, las cucarachas pueden morir porque son los únicos animales que no tienen karma. ¿Que no tienen karma? Los demás todos sí. Sí. Por eso sobreviven hasta el invierno nuclear, ¿no? Las cucarachas. Exactamente, no tienen karma, no tienen... Nunca te vas a reencarnar en cucaracha. Por muy mal que lo haga. O por... Sí. Bueno, pues musiquita cosa. Y que nos vamos. Vamos que nos vamos, ¿no? ¿Hemos cumplido con el guión? Sí, ¿tú vienes la semana que viene o tú te vas a...? La semana que viene vengo, la siguiente ya no. La siguiente, bueno, pues puedes hacer programa desde allí. ¿No? Yo lo estaba pensando por Skype o algo, no puedo intervenir. ¿Qué es lo que os falta? ¿Por ya? Skype? No. Un poco complicado. Complicado. No, pero es por Skype, aunque sea la voz. No, un problema, momento en intervención. Es meterlo hay, la, retardo, primero, hay retardo. Hay retardo, meterlo en la mesa, luego la banda da lo que da. Nada, en cuanto pongo algo así lo que sí puede, no, complicado, lo que rajar. Sí puede grabar, grabar. Grabar una intervención grabar y mandarla. Una intervención en un MP3 y mandarlo. Eso pues lo ahora hacía... Ahora la sección de Álvaro. Y eso lo hacía Edgar desde México antes Edgar, de que se Edgar dedicara no desde México una, a luchar una... contra la herejía y esa cosa. Una no, la intervención. No se estudiará. ¿No? Pues plantéatelo. ¿O no nos evacúan ni nada de eso? O tú no puedes entrevistar allá a nadie, pues estaría chulo. ¿No? Las y media hemos terminado. Perfecto, ya se le cuadrado, ¿eh? Hasta el jueves que viene. Hasta Dios, el jueves. Hasta el jueves. Yeah.